Es un video de, debe tener casi 10 años porque es posterior a la crisis del campo y bueno, y refiere a los manejos que entonces proponía Alberto Fernández sobre una Junta Nacional de Granos en versión plutocrática, transnacional y la situación del momento, ¿no? En que se anticipa una nueva clase plutocrática judía de tipo Cono Sur, basada en la alianza entre petroleros y sojeros. El nexo son las grandes usinas de los puertos de Rosario, donde se hace el biocombustible. Tal cual, ¿no? Tal cual después ocurrió. Muchas de estas anticipaciones, bueno, se dieron los años posteriores.